otra vez aquí, la misma calle. Como 7 meses más atrás. Llueve, créeme, la nostalgia pudo más que el orgullo, y vengo a verte sin llamar. Falto de valor, noto que tiemblan mis piernas dentro del elevador. Abre, sí, ya sé que lo mismo tú que yo, no podemos controlar la situación. ¿Cómo estás, amor? ¿Cómo te fue? Sonrisa lejana. ¿Cómo estás, amor? Contéstame. Te vas en palabras. Pero ya lo veo.